yo te extraño. Y ya no puedo más vivir sin ti. Extraño tu mirada y tu sonrisa. Y ese juego, mi amor. Y ese juego, mi amor. De tus caricias. Y ya no puedo más vivir sin ti. Extraño tu mirada y tu sonrisa. Y ese juego, mi amor. Que sea.